pasa? ¿Todavía no te duermes? Ya es tarde. Sí, papá. Es solo que me dieron ganas de leer este libro. ¿Ah, sí? ¿Quién es el autor? Se llama Óscar Palacios. Es de un lugar que se llama Yajalón, en el estado de Chiapas. Es periodista. Ha hecho teatro y ha escrito libros como El otro tiempo, Se solicitan lectores, Cuentos de insomnio, Confesiones de un virus, En memoria de nadie, El ombligo del mundo, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, y este que leo ahora, entre otros muchos que vi en la biblioteca. Bueno, hija, ya me voy a dormir. Te dejo con tu lectura y no te acuestes muy tarde. Está bien, papá. Buenas noches. Bueno, empecemos a ver de qué se trata este libro. Personajes. Periódico, hombre de cualquier edad. Cine, hombre de cualquier edad. Radio, mujer de cualquier edad. Televisión, mujer de cualquier edad. El periódico, el cine, la radio y la televisión. Todos están acostados, todos están vestidos de negro. Cada uno de ellos representa el medio correspondiente. El periódico tiene en el rostro una primera plana. El cine, un negativo. La radio, un micrófono. La televisión, una caja respectiva. Se ubican de izquierda a derecha. Detrás de cada uno de ellos hay una silla blanca, mitad negra. El periódico se incorpora. Una luz central lo sigue. Se escucha un canto gregoriano. Periódico. Estaremos de acuerdo en agradecerle a Gutenberg como el genial ancestro que permitió con su creatividad el nacimiento de la imprenta. O mejor, seamos más exactos, lo que en realidad el genio de Maguncia hizo por primera vez fue fabricar tipos metálicos aislados para cada letra. Pero no pensó en nosotros. Él quería hacer libros con mayor facilidad, mayor rapidez, mayor duración. No creo que haya instituido el nacimiento de nosotros los periódicos. Pero ese no es el punto. Démosle las gracias y hablemos de los pioneros de cuya raíz, cuyas luces y sombras descendemos. Nuestro nacimiento inicia antes de Cristo, con las actas diurnas de la ciudad. Y no se los digo en latín para no apantallarlos. Pero imagínense a los periodistas. De un salto se incorpora el cine, moviéndose con la rapidez de las películas mudas. Ya, deja presentarme. Está bien que tengas derecho de antigüedad, pero no acapares. Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador. No es cierto. De entrada las imágenes me confunden. La historia comienza... Primero cálmate. Te estás moviendo como película muda y hablando como película moderna. Actualízate de acuerdo con este siglo XXI que ya está. Tienes razón. Es que después de 100 años de existencia, pues... No hables de tiempo. Entre nosotros el tiempo humano no existe. Al contrario, cada día somos tecnológicamente actualizados. Forma, no fondo. Tenemos de todo. Periodismo, pseudoperiodismo, churros y genialidades. Bueno, ¿te presentas o qué? La maravilla del fin de siglo me llamaron. Otros rápidamente me apodaron el séptimo arte. Sacudí el tranquilo estar del romanticismo. Imagen y movimiento. Los hermanos Lumière son mis padres originales, sin olvidar el trabajo de muchos otros por ahí. Mudo al principio, pronto llegó el sonido, y luego el color, y luego la tercera dimensión, y luego... Los efectos especiales. ¿Qué tienes contra los efectos especiales? Que se olvidaron de las buenas historias. Ahora salen argumentos francamente estúpidos. Con eso sí, unos efectos apantalladores. Pero es que el público... Ya cállese. Llegué yo y se me aguantan. Mi primera emisión fue escuchada únicamente por una pequeña e inadvertida audiencia de operadores de la telegrafía sin hilos en buques que navegaban frente a las costas de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Eran las 8 de la noche, vísperas de Navidad de 1906. Ey, por favor... No comiences con tu radionovela. Como les decía, aquellos hombres percibieron a través de sus auriculares una voz humana. La voz leía un relato del nacimiento de Cristo según el Evangelio de San Lucas. Después escuchó un violín y finalmente un disco de largo de Händel. ¡Había yo nacido! ¡Bravo, bravo! Supongo que ya terminaste. Tal como ustedes, yo no soy hija de la probeta. Debe saberse que la voz de aquella noche hizo historia. Pertenecía a mi pater admirabilis, el canadiense Reginald Fessenden. Claro que no debemos olvidar al norteamericano de Forest, quien descubrió el audión, fundamental para los aparatos, y menos olvidar las bases ejes del imperio invisible del aire que soy yo y que se debe a Marconi. ¿Ya podemos hablar? ¿Y de cuándo aquí han pedido permiso para hablar? Uf, ya llegó la jovencita, la señorita televisión. Ya sé que te soy antipática. Por poco y te hago desaparecer. Eso creíste ilusamente para que al final yo sea uno de tus principales alimentos. Deja que se presente. Todos hablan de ella y pocos saben su origen. Medio siglo XX. La posguerra. Corea está en la espera que las crueles imágenes de la conflagración pasen a sorprender al incipiente auditorio. Ya. Limítate a decir quién te parió. Después haces novela. Sé concisa y exacta. ¿No presumes que tu tiempo es oro? Más que el tuyo, obviamente. Por sabido se calla que tú eres más baratita. Te vendes por menos, chulita. Ya, cállense. Siempre se quejan de que están censuradas y ahora están tomando ese patético papel. Le toca hablar a la televisión, así que démosle la oportunidad. Gracias, Inito. Eres monísimo. No cabe duda de que es cierto que el cine se ve mejor en el cine. Ay, sí. Sinito, Siniquito habría que decirle. Todo lo que haces en la oscuridad. Le encanta estar viendo a las parejas. ¿Y de qué hablas, hipocritona? Tú nunca das la cara, solo la voz de tus locutores. No generalices, porque te rompo la imagen, frágil celuloide. Paz, necesitamos paz. Bueno, pues como les decía, todo sucedió un día de 1926, cuando voz e imagen se encontraron en el espacio para ir a refugiarse en una caja. Más detalles, no sean flojos, búsquenlos en la sección amarilla. Lo fundamental es que había yo nacido para la expectación del mundo. Ah, el color me lo dio un mexicano, el ingeniero González Camarena, que conste. De todo hay en la viña del señor. Nosotras ofrecemos muchas opciones. ¿Cambias de cuadrante o de canal? Y ya está. Más de lo mismo o lo mismo de más. Telechurros, donde la muchacha de servicio se enamora del patrón rico, la huerfanita es ricachona, pero la abandona porque es hija de un pobre diablo y su abuela una aristócrata, beata, que no deja que la mamá de la huerfanita tome sus píldoras. No se me atonten. Todos hemos tenido nuestras luces y sombras. Somos el medio para que manipule la trinca infernal. ¿La trinca infernal? No te hagas, bien que lo sabes. Trinca infernal igual a ignorancia. Pero ¿y el público? Ellos solo consumen. Míralos quietecitos sin reflexionar, sin querer pensar en lo que está pasando en su entorno. La masa está hecha una bola y si se vuelve tortilla se individualiza. Piensa. Sentido figurado interesante. ¿Y por qué no ayudamos a individualizar? ¡Ay, sí, tú! ¡Qué fácil! A ver, tú que te crees tan sabiendo, danos la fórmula, a ver. Le subrayo que para mí se puede a través de la cultura, de las bellas artes. ¡Uf! ¡Cultura! ¡Aburridísimo! ¡Uf! ¡Bellas artes! Como para cambiarle de canal. ¿La cultura y las artes? Cuando el respetable quiere la onda grupera, es la minoría frente a un montón. Hablo de actores públicos, libres, gratuitos. Hablo del uso de la imaginación y del buen gusto. Hablo de que si no se educa, si no se entretiene con la cultura, el camino de todo el público será la maquinación del pensamiento. ¡Nos han vuelto monstruosos! Por nuestras ondas transita tanta estupidez. La palabra ha caído en un círculo vicioso. El celuloide tiene huellas vergonzosas. Pero también he tenido plumas luminosas. Si no hubiera abierto mis páginas, no tendríamos las aventuras de Balzac, Dumas o Dostoyevsky. Los mágicos sueños de García Márquez, la lucidez de Carlos Fuentes y de tantos y tantos ilustres. Por mis venas de nitrato no hubiera corrido la savia de Chaplin, Buñuel, Fellini y tantos maestros. Por mi cuerpo etéreo han pasado voces, ideas, encuentros, desencuentros que hablan de lo humano en el más alto sentido del concepto. Ustedes se funden en mí. Ha existido la oportunidad de tenerlos en mi interior con lo mejor de ustedes y crear mi propia personalidad. Pero a veces creo que el mundo sigue su marcha. Que se sobrevive en el engaño. Que se crucifica la imaginación. Circo, maroma y teatro. Uy, sí que está bueno este libro. Ahora entiendo por qué Óscar Palacios recibió en 1999 ese premio Chiapas. Pero ahora ya me tengo que dormir. Mañana termino de leerlo.